12 y 8 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora y durante 30 minutos las diferentes formaciones políticas con representación municipal participan en la mañana de Radio Brique para ofrecernos sus argumentos en torno a diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito de la vida política local. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, iniciando un nuevo turno de intervenciones con el Grupo Municipal de Ciudadanos. Para ello ya nos acompaña su portavoz, Jorge Oliva, a quien pasamos a saludar. Jorge Oliva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones en este tiempo de política, cuestiones además también estrictamente locales, porque vamos a hablar de los presupuestos de este ejercicio 2020 en el que ya nos encontramos, que se aprobaban en el mes de diciembre. Vamos a hablar además también de la situación que se ha derivado en torno a el servicio de transporte escolar con los alumnos del IE Las Cumbres. Y vamos a conocer además también las diferentes ayudas y subvenciones que llegan por parte de la Junta de Andalucía a nuestra localidad. Todos estos aspectos los vamos a abordar durante los próximos minutos. Comenzamos con los presupuestos, ¿no? Y con también, bueno, pues la valoración que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos realizáis a los presupuestos que se aprobaban el pasado mes de diciembre. Sí, en primer lugar, hacer mi primera intervención en 2020, aunque estamos ya entrados en enero, como dice el refrán, hasta San Antón, Pascua, Son, y por tanto desearle a todos los briqueños y briqueñas un feliz año. En primer lugar, pues comentar nuestra postura sobre los presupuestos de 2020, como adelantábamos aquí en radio en el programa Cosa de Todo, y vamos a presentar una serie de enmiendas a los presupuestos. Estas enmiendas vienen de un análisis de estos presupuestos para 2020. Somos conscientes de que son unos presupuestos de bastante complejidad y con un escaso margen de maniobra que deja pocos importes para los capítulos de gastos en bienes y servicios e inversiones, porque, bueno, quiero recordar que los gastos de personal conjuntamente con los patronatos y los gastos y pasivos financieros representan un 67% del total de gastos, dejando, por tanto, como digo, un escaso margen de maniobra, pero bueno, nosotros consideramos que lo normal dentro de los grupos políticos de la oposición es presentar unas enmiendas, y en este caso nosotros decidimos hacer una valoración de las mismas, que suponían unas modificaciones presupuestarias en totales de 34.000 euros, 34.000 euros sobre un presupuesto de 11.371.305 euros, representan un 0,29% del presupuesto total. Y por tanto consideramos oportuno realizar, estas enmiendas. Una enmienda que dividimos en las enmiendas que suponen reducción de partidas como el evento musical, reducir esta partida. Sin embargo, no quiere decir que se dedique menos al concierto, sino que nosotros apostamos por patrocinios para este tipo de eventos, y por lo tanto este importe de reducción que nosotros exponíamos de 15.000 euros, pasar de 120.000 euros a 105.000 euros, se puede conseguir a través de patrocinio, que creo que las empresas, tanto locales como provinciales, estarían dispuestos a ello si se trabaja en este sentido. También consideramos que se puede reducir un poco el importe de 150.000 euros en festejos a 143.000 euros, en 7.000 euros, sin que esto creo que vaya a redundar en la calidad de nuestra feria, que cada vez tiene más auge y que espero que cada vez se quede más ubriqueño a disfrutar de nuestra feria. Y también varios ahorros, como la partida de comunicación, pasando de 35 a 32.000 euros. Y bueno, en total esto supone una reducción de 34.000 euros. También indicamos que habría que liquidar sociedades que forman parte del Ayuntamiento de Ubrique, que realmente no tienen ninguna actividad, como la administradora de la marca, que si bien no supone un ahorro neto dentro de los presupuestos, creemos que forma parte de las cuentas y del Ayuntamiento de Ubrique. Este tipo de entidades como la administradora de la marca o Cubrir no tiene hoy día sentido, y habrá que liquidarla lo antes posible. Esta enmienda, nosotros, como digo, de 34.000 euros, teníamos la segunda parte de nuestras enmiendas, a que se iban a nuestra propuesta de a qué se iban a dedicar. Nosotros de este importe pusimos que 5.000 euros para dedicarlo a un aumento en las políticas sociales, infancia, igualdad, educación y tercera edad. Como digo, un importe de 5.000 euros. También propusimos realizar un evento turístico donde se ponga un programa macro con todas las actividades turísticas que iban a tener a cabo en nuestro municipio durante el primer trimestre. Creo que es importante la planificación. Dentro de nuestro municipio se llevan a cabo importantes actividades turísticas, pero creo que si se hace un evento de este tipo y se concentra todo para que los turistas puedan saber la fecha en concreta al principio de año, creo que puede redundar positivamente, igualmente con un vídeo publicitario de este evento. En este sentido, creo que la IT Pueblo Blanco puede hacer que este importe venga a través de subvención y, bueno, en plazo que se trabaje en ello. Creo que esta parte de la enmienda sí fue acogida con receptividad por la alcaldesa y, bueno, trabajaremos con ella para que pueda ser una realidad, si lo estiman a bien. También consideramos oportuno un aumento de la partida de barrio, que actualmente lleva bastante tiempo en los 200.000 euros. Nosotros consideramos oportuno subirlo en 10.000 euros más y priorizamos varias actuaciones en distintas barriadas, como la barriada Antonio Vega, la Calzada, la barriada Andalucía, el Casco Antiguo y el Cotumulera. También para nosotros es muy importante apostar por el empleo, aumentar la partida presupuestaria en materia de empleo en 5.000 euros y después también aumentar las dotaciones presupuestarias para distintas asociaciones vecinales y también para dar el Centro Ocupacional El Curtido, el Centro de Día de Mayores por Ello y la Unidad de Distancia Miraki. En total son por 4.000 euros. Vamos, como digo, el total de reducción se equilibra con el total de aumento en 34.000 euros y, como he dicho anteriormente, sobre los 11 mil, más de 11 millones de presupuesto del Ayuntamiento de Ubrí, que supone un 0,29%. En este sentido, bueno, el equipo de gobierno no decidió estimar nuestras nociones por varios motivos. Uno de ellos sí lo comprendemos, posiblemente no les dio tiempo a hacer una valoración de los mismos. Son nuestros primeros presupuestos, estos presupuestos de 2020, los cuales formamos parte de la corporación municipal. Y bueno, nos emplazó la alcaldesa a trabajar por la ejecución de estos presupuestos de 2020 y que en el año próximo, el 2021, lo vayamos exponiendo con más tiempo. Bueno, efectivamente nosotros quizás lo aportamos un poco tarde porque la documentación sobre el presupuesto, aunque veníamos desde hace tiempo trabajándola, no fue definitiva hasta varios días antes de este pleno, tanto estos presupuestos, por lo tanto nosotros esperamos a tener toda la documentación ya disponible y, bueno, vamos a hacer lo que nos ha emplazado, recogemos el guante del equipo de gobierno y vamos a trabajar con ellos. Nosotros, como se ha podido ver a lo largo de los meses que llevamos formando parte de la corporación municipal, no nos tiembla el pulso ni mucho menos para aprobar mociones del equipo de gobierno de otros partidos, como puede ser la RPT, la relación de puestos de trabajo, sobre la cual si votamos a favor, evidentemente tiene un coste político porque no es la mejor RPT, nunca se va a conseguir una relación de puestos de trabajo de conformidad con todos los trabajadores municipales, pero consideramos que es mucho mejor tener una relación de puestos de trabajo a no tenerla. Y de igual forma con el Plan General de Ordenación Urbana, para nosotros votamos a favor, teníamos claro que este documento era necesario, es un documento dinámico y que está en fase de exposición y que yo animo a todos los ubriqueños y ubriqueñas que expongan sus criterios, que expongan sus escritos para mejorar este plan de general de ordenación urbana, que esperamos que sea lo antes posible una realidad y de respuesta a las necesidades urbanísticas de nuestro municipio. Pues aquí esa valoración que quería realizar sobre la abstención del Grupo Municipal de Ciudadanos en torno a los presupuestos 2020 y esas propuestas que se presentaban además también por parte del grupo. Vamos con otras cuestiones porque también querías dar a conocer el planteamiento del Grupo Municipal de Ciudadanos en torno a la problemática que se ha venido manifestando por parte del AMPA, del IES Las Cumbres, por parte del Grupo de Padres afectado en torno a lo que es el servicio de transporte escolar. De aquellos alumnos que no les corresponde, no están adscritos al IES Las Cumbres para por realizar su formación allí, pero que pues han optado por cursar estudios en este centro educativo. Y pues querías también valorarlo y opinar, ¿no? Sí, en este sentido la inspección parece que elaboró un informe que le llegó al delegado de educación, y evidentemente cuando él vio que había alumnos no escritos y una parada no oficial, pues realmente no consideró oportuno que siguiera este autobús, pero bueno, sin creer que esto podría suponer un problema, pero sin embargo evidentemente hemos visto que es un problema, y a partir de nosotros hemos tenido algunas reuniones con el AMPA, hemos hablado también con el director del centro. A finales de octubre, principios de noviembre empezamos nosotros a trabajar en ello para buscar una solución. Es cierto, bueno, que legalmente está el transporte escolar, está regulado por el decreto 287 de 2009 del 30 de junio, que regula, como digo, la prestación gratuita de servicios de complementario de transporte escolar para el alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos. Y bueno, en este sentido hay dos puntos que hay que tener en cuenta. El artículo 3, que habla del alumno beneficiado de este servicio. Evidentemente en nuestro municipio todos los alumnos pueden elegir entre los institutos que tenemos, pero en cuanto al transporte público, el artículo punto 3 establece que el alumnado escolarizado en un centro distinto al asignado por la comunidad educativa no tendría derecho a este autobús. Es la comunidad educativa, como digo, la que establece a qué centro está adscrito cada alumno en función de dónde reside. Y bueno, este es uno de los problemas. Y el otro problema es en cuanto a las paradas que están reguladas en el artículo 10, que indica en su apartado número 2 que la distancia mínima entre paradas debe ser de 500 metros y la parada anterior a los centros de destino distará de los mismos en al menos 2 kilómetros. En este sentido, nosotros no queremos restringirnos a esta normativa de forma estricta. Hemos estado trabajando con el delegado de Educación y con la PAE para darle una respuesta coordinada, siempre dentro de la mayor concordia posible, porque tenemos en conocimiento que la alcaldesa también está trabajando en este sentido, y nosotros hemos hablado en numerosas ocasiones con ella, porque el objetivo nuestro es el mismo que de todos los ubriqueños, darle una respuesta a estas necesidades de nuestro municipio para que estos alumnos puedan disponer de este autobús hasta las cumbres. Y en este sentido, posiblemente, yo por ejemplo vengo de la empresa privada y los tiempos en el sector público, pues me estoy dando cuenta que no son los que me gustarían o que los gustaría a todos, pero bueno, yo me comprometo personalmente a que se va a encontrar una solución. De momento espero que ya esta solución sea ya provisional y que los niños ya puedan subir al autobús, pero lo que queremos realmente es darle una respuesta a largo plazo, que porque ya me han trasladado varios padres que esto no es un problema de ahora, ya ha habido problemas con esta parada anteriormente, problemas de falta de monitores, problemas con la antigüedad de los autobuses, y bueno, yo creo que hay que darle una respuesta entre todos y que la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Educación, pues establezca esta parada en el Parque Rafael Alberti ya como definitiva, y que veamos los niños que tienen esa plaza en esos autobuses. Yo lo que quiero es trabajar en el sentido de que todos los que actualmente ya tienen plaza estén en este centro y usen el autobús, puedan seguir utilizándolo y de cara al próximo curso tengamos esa parada en el Parque Rafael Alberti y se deje bastante claro por toda la comunidad educativa que el qué centro está adscrito cada niño. Y yo creo que la respuesta va a ser positiva. Como digo, también quiero también pedir disculpas dentro de la de lo que puedo yo como concejal de Ciudadanos por estos problemas que han tenido estos alumnos, pero bueno, no se trata en ningún caso de ningún tipo de recorte, puesto que los autobuses siguen siendo los mismos, no supone ningún aumento de gasto, pero bueno, en este sentido creo que llegaremos a una solución pronto y llevamos tiempo trabajando en ello y creo que la solución va a estar cercana. La postura, por tanto, del Grupo Municipal de Ciudadanos en torno a este asunto, donde, bueno, habéis mantenido encuentros con el delegado y habéis mantenido encuentros además también con, bueno, los representantes de en este caso, los padres afectados, ¿no?, de cara a los alumnos. Sí, hemos tenido encuentros, en este caso una reunión con los padres, también hemos, bueno, hablado también por teléfono y bueno, personalmente con algunos de los padres que nos trasladaban esta problemática y yo también, bueno, los emplazo que yo estoy con ellos, yo no tengo ningún problema, de hecho, si quieren, algunos de ellos tienen mi teléfono y si quieren que contar conmigo para cualquier acción que quieran llevar a cabo, yo voy a estar con ellos, de hecho, no estuve en la anterior porque realmente lo vi un poco tarde, lo vi a través de redes, no me habían comunicado de forma personal cuando eran las manifestaciones y no pude estar con ellos, pero vamos, yo no tengo ningún problema en estar con ellos, no creo que por ello vayamos a encontrar una solución, porque la solución, como digo, es un problema más técnico, no un problema presupuestario y se trata de buscar la solución técnica para que esta parada del Parque Rafael Alberti el próximo curso sea una realidad. ¿De dónde enmarcar, ¿no?, esa excepción a la normativa existente? Más que nada la solución posible, ¿no? Se trata de eso, de enmarcar la solución a esta parada, en trabajar para que la excepcionalidad que puede poner la norma en cuanto a las barreras naturales o artificiales puedan permitir que sea una menor distancia a los 2 kilómetros que pone el Real Decreto 287 del 2009, que, bueno, este decreto era del Grupo Socialista de la Junta de Andalucía y es al que tenemos que atenernos, pero bueno, hay que trabajar sobre esta excepcionalidad que tiene este instituto, que está fuera de nuestra localidad, que hay un desnivel considerable, que subir en cuesta, hay que tener en cuenta las condiciones climatológicas de nuestro pueblo, sobre todo en invierno, y bueno, que todo este tipo de excepcionalidades son las que hay que trabajar con la delegación y con la Agencia Pública de Educación, que en este caso la Agencia Pública de Educación es la que lleva todo el tema de transporte escolar, también lleva el tema de comedores. Bueno, en este caso hemos visto que tenemos un nuevo comedor en Ramón Crozas gracias a la acción de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Pública de Educación, si bien no se salió a licitación y tardó un poco más, como digo, algunas veces los tiempos no son los que queremos, hay que intentar buscar soluciones y en eso es lo que dentro de la acta institucional estamos nosotros trabajando codo con codo con la Junta de Andalucía, vamos a apoyar cualquier acción que lleve a cabo los padres e igualmente nuestro ayuntamiento, vamos a estar en ello y nosotros queremos remar en la misma dirección por el interés de nuestro pueblo. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, esa cuestión en torno a la situación en la que se encuentran precisamente los alumnos que estaban dándole uso a ese servicio de transporte público para acudir hasta allí en las cumbres. Vamos ahora con otras cuestiones dentro de este espacio de política local y querías informar igualmente de las diferentes subvenciones que le han sido concedidas a nuestro municipio en distintos marcos. Por un lado, la Junta de Andalucía anunciaba a través de la Delegación de Turismo recientemente las subvenciones que llegarán para nuestra localidad con partidas concretas para proyectos como el que se va a llevar a cabo en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Y por otro lado, también quería dar a conocer la subvención que va a llegar hasta nuestra localidad a través de la inversión territorial integrada a través de la ITI Pueblo Blanco. Sí, son dos subvenciones que va a recibir el Ayuntamiento de Ubrique. Por un lado, bueno, ambas son de la Consejería de turismo que ostenta nuestro compañero Miguel Rodríguez. La primera de ellas viene de una concepción de ayudas que viene en cuatro líneas de subvenciones a localidades de menos de 20.000 habitantes, en zonas de patrimonio natural en municipios de interior de Andalucía. También hay una línea para emprendedores y pymes turísticas de la provincia de Cádiz, que yo emplazo a todos los emprendedores y pymes del ámbito turístico de nuestra provincia que recurren a las mismas y quieren algún tipo de explicación o algún tipo de ayuda, pueden contar con el Grupo Municipal de Ciudadanos para la solicitud de las mismas. Y en este sentido, para el Ayuntamiento de Ubrique se van a destinar 22.000 euros que el equipo de gobierno ha decidido para montar un auditorio, creo que justo debajo del centro de recepción de habitantes, de visitantes del yacimiento de Ocuri. Quiero recordar que Miguel Rodríguez, nuestro delegado territorial de turismo, la primera visita institucional la realizó a Ubrique, y precisamente fue al yacimiento de Ocuri al obtener la calidad Q de calidad turística. Por tanto, creo que se está apostando de forma clara por el turismo en nuestra localidad, por la Junta de Andalucía, y queremos también posicionarlo con un segmento que sea diferencial, como supone el yacimiento de Ocuri, porque quiero recordar que es el primer yacimiento que obtiene este certificado de calidad Q, y creo que, bueno, hay municipios dentro de nuestro entorno que llevan bastante, quizás nos llevan un poco de ventaja, como puede ser Grazalema o El Bosque. Yo creo que hay que trabajar por la diferenciación, una diferenciación como puede ser este yacimiento o como puede ser el turismo industrial, que, por ejemplo, fue nuestra primera moción, y creo que más que ser hacer una oferta turística complementaria dentro de los pueblos blancos, creo que es fundamental, y creo que es uno de las cosas que hay que trabajar por parte del Ayuntamiento, y que va a tener la máxima lealtad institucional de la Junta de Andalucía, como en este caso de la Delegación de Turismo. Este yacimiento de Ocuri, creo que, de hecho, ya, bueno, esta ayuda ya creo que es una realidad, esta subvención está totalmente aprobada, y esperemos que sea licitada lo antes posible y que este mismo año ya el auditorio, en ese marco incomparable que tenemos en el yacimiento de Ocuri, sea ya esta temporada para el disfrute de los ubriqueños y ubriqueñas, y por tanto esperemos que esa licitación se haga lo antes posible, como digo. En el otro ámbito hay también una subvención de 6.000 euros que está enmarcada dentro de la ITI Pueblo Blanco, que en este caso es para señalética. No tengo ahora mismo el informe de qué se van a dedicar y dónde se va a colocar esta señalética, pero sé que está aprobado y que el equipo de gobierno decidirá dónde estime oportuno y más necesaria esta señalética de ámbito turístico. Pues son las diferentes ayudas, partidas presupuestarias que se incluyen y que llegan a nuestra localidad para llevar a cabo estos proyectos en concreto. Eso dentro del ámbito de turismo, y bueno, pues además también desde el Grupo Municipal de Ciudadanos venís trabajando en otra serie de propuestas, planteamientos que a modo de mociones vais a presentar en los distintos plenos ordinarios que se vayan desarrollando. El próximo, pues será este 28 de enero, ¿verdad? Sí, el próximo pleno, como siempre, el último martes de cada mes, y nuestra idea como grupo municipal es ir presentando mociones que puedan contar con el mayor respaldo posible para que salgan adelante, y en eso vamos a estar trabajando durante este año y durante toda la legislatura. Nosotros tenemos varias mociones que quiero tratar con la directiva de mi agrupación, y ya puede ser en una junta directiva o en asamblea, que van a ser dos, una de más de ámbito local y otra de ámbito general, que de apoyo a los órganos constitucionales para frenar las concesiones a los grupos independentistas. Y por otro lado, un apoyo para facilitar la transmisión de empresas a nuevos emprendedores. Vemos que en muchas ocasiones hay locales que se traspasan, negocios que se cierran, y antes de que este negocio se cierre, será importante trabajar para que los nuevos emprendedores puedan ver que tienen posibilidades de de hacer una sucesión de negocios y que no se cierre, porque bueno, también para nosotros, yo concretamente como autónomo, como gerente de una empresa, para nosotros, para la creación de empleo es fundamental y queremos trabajar también sobre ello y bueno, son cuestiones fundamentales para nosotros y estas mociones espero que cuenten con el mayor respaldo, que las presentaremos posiblemente la semana que viene, justo después de que tengamos la asamblea o reunión de junta directiva, cuando estime oportuno la coordinadora y secretaria, porque bueno, la parte orgánica de nuestro partido y el grupo municipal es independiente, como hemos dicho en algunas ocasiones, y en eso vamos a estar. Y bueno, ya también comentar también una cuestión ya en el ámbito personal, que ya he comentado en alguna ocasión, pero no lo he comentado aquí en Radio Urique. Yo en el ámbito personal, el 18 de diciembre, mediante un escrito, decidí renunciar a mi asignación como portavoz del grupo municipal, una decisión personal, no tiene nada que ver con el partido, ni es que yo quiera pedirle a los demás que haga lo mismo, ni mucho menos, una decisión personal mía para que estos recursos, si el equipo de gobierno lo estima bien, puede dedicar a políticas sociales o colectivos, o bueno, cualquier necesidad que tenga nuestro municipio. Yo lo decidí en este caso, viendo el poco o escaso margen de maniobra que realmente tiene el ayuntamiento con estos presupuestos, pues si puedo aportar este granito de arena en este 2020, pues lo voy a hacer. No sé si esto puede ser una medida que he escuchado en alguna persona o populistas o no sé qué. Realmente no sé qué populismo puede tener este sentido, porque realmente queda bastante para las próximas elecciones locales que, bueno, primero tendré que decidir si voy a presentarme o no, después si mis compañeros quieren que sea yo, por eso es una decisión simplemente personal, no pretendo con esto nada más, solo que esto se dedique a lo que estime oportuno el equipo de gobierno. Yo he pedido, no he exigido ni he solicitado, solo me gustaría que se llegara a políticas sociales y colectivos, pero bueno, en manos del equipo de gobierno está a que dedicar la asignación que se va a ahorrar a renunciar yo a mi asignación como representante y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Eso ya es un hecho, ¿no? Ya sí, lo bueno, fue un escrito que presenté yo el 18 de diciembre, justo antes de los presupuestos, para que pudieran, si quieren, incluirlo en los presupuestos o, bueno, o dentro de la ejecución, para lo que el equipo de gobierno estime oportuno. Bueno, yo, bueno, en estos momentos puedo hacerlo esto y considero que era la mejor opción y, bueno, solo es eso, una decisión, como digo, personal. Bueno, pues se queda también esa cuestión que querías apuntar y señalar dentro de ese plano personal que atañe a Jorge Oliva, pero como portavoz también del Grupo Municipal de Ciudadanos, que renunciaría a esa asignación municipal que llega pues precisamente a su persona, ¿no? Como portavoz del Grupo Municipal, como edil. ¿Qué más nos quedan? Unos par de minutos para finalizar el espacio de política local antes de concluir. ¿Qué más quieres apuntar? Pues nada, poco más. Yo, bueno, ahora en estos momentos estamos buscando, como he indicado anteriormente, una solución lo antes posible al problema del autobús. Como digo, pedir disculpas dentro de lo que el ámbito como grupo municipal podamos hacer. Y estamos trabajando en ello. Bueno, y en cuanto a nuestro grupo municipal, como digo, vamos a ir presentando mociones, pero no solo mociones, sino que durante el último pleno recogemos el guante del equipo de gobierno de trabajar con las distintas concejalías para hacer propuestas y que puedan redundar en el beneficio de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Con esa aportación nos vamos a quedar también y con la intervención de Jorge Oliva como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el espacio de política local hoy en la mañana de Radio Ubrique. Has abordado cuestiones relacionadas con las cuentas del Ayuntamiento en torno a los presupuestos de este 2020, la situación además también que se derivaba de ese servicio de transporte escolar para los alumnos del IE en Las Cumbres y aspectos como las subvenciones que llegaban también para nuestra localidad dentro del ámbito del turismo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Jorge Oliva, que nos haya acompañado hoy en la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes.